105.7. Música para todos. Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Escuchábamos Evita recién en uno de los discursos más conmovedores. La misma Evita que la semana pasada se cumplían 60 años de su desaparición física. La verdad que una vida verdaderamente movida, jugada, al extremo. Una mujer que no pudo soportar aquello de la estructura vence al tiempo. Una mujer que cuando tuvo que elegir entre la sangre y el tiempo se jugó definitivamente por la sangre, porque tiempo tampoco tenía. Y porque tal vez el tiempo permita licuar algunas injusticias y aprender a soportarlas, y verdaderamente ella había soportado mucho y consideraba que la gente que estaba en la lona no tenía que seguir soportando, que todos merecíamos un mundo mucho mejor. El domingo pasado salió en la contratapa de Página 12 una nota muy interesante escrita por José Pablo Feynman el Bueno, respecto de Evita y de la reimpresión que se va a hacer de lo que fue Mi Mensaje. Mi Mensaje se llamaba así, el último escrito que hizo Evita y que lo hizo faltando apenas días para su muerte. Un mensaje en el cual se despojaba de absolutamente todo, no dejaba nada a entenderse. Fue sumamente explícita de cuál era su palabra. Entre otras cosas habla del fanatismo y decía que el fanatismo es la única fuerza que Dios le dejó al corazón para ganar sus batallas. Es la gran fuerza de los pueblos, la única que no poseen sus enemigos, porque ellos han suprimido del mundo todo lo que suene a corazón. Por eso los venceremos, porque aunque tengan dinero, privilegios, jerarquías, poder y riquezas, no podrán ser nunca fanáticos, porque no tienen corazón. Nosotros sí. Ellos no pueden ser idealistas porque las ideas tienen su raíz en la inteligencia, pero los ideales tienen su pedestal en el corazón. Una mujer que fue central para la vida de los argentinos, una mujer que nos permitió entender a muchos idealistas que verdaderamente todo se puede. Por eso queríamos empezar el programa con esto. Una de las cosas más importantes que ocurrió esta semana fue este 60º aniversario de la muerte de Evita. Otro de los temas sobre los que vamos a hablar en un ratito es sobre otro aniversario, el del 26 de julio, y lo que significó también para los idealistas. Y también algo que ocurrió un 29 de julio, pero de 1966, la noche de los bastones largos, también para los que tenían ciertos ideales que había que amasarlos con el palito de amasar las ideas del que hablaba Aquino. Vamos a empezar así nuestro programa 69 de En la Banquina. Este va a ser nuestro último programa. Así que vamos a... Ya que el número da para el chiste fácil, vamos a hacer lo obvio, el chiste, y vamos a entender que también para la, como para la quinela significa el vicio, vamos a ir jugando un poquito con ese tipo de música. Sí. Vamos a una primera tanda y enseguida empezamos con la banquina. Hace 15 años, la sociedad argentina fue conmovida por las imágenes del cuerpo baleado y calcinado de José Luis Cabezas. Eran los años 90. Murió a manos de las mafias del poder por ejercer su trabajo de reportero gráfico. Hoy, por decisión judicial, ninguno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato está en la cárcel. No se olvidan de Cabezas. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará... Si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Escuchamos de fondo la cortina del tema Tu Vicio de Charly García. Y bueno, tiene que ver porque hoy estamos terminando este ciclo de En la Banquina con nuestro programa número 69. Hacemos En la Banquina Diego Vidal en la conducción, junto con quien les habla Felipe Deslarmes, y en la operación técnica Gonzalo Sánchez. Muy buenos días, Diego Vidal. Buenos días. Tratando ¿cómo le va, compañero? De no ser muy escatológico hoy con esto del programa. Para no caer en el facilismo. Sino, vamos a caer igual en el facilismo. Claro, medio como entraron en la falta de respeto y después, como dirían, esto va a ir de boca en boca y no va a caer muy bien. Bueno, nada, todo un mes, julio, cargado de mucha significación histórica y política. Uh-huh. Tuvimos, como decías al comienzo, el 60º aniversario del fallecimiento de Evita, que, a ver, no solo podemos rescatar lo que dijo la Presidenta de la Nación, de que se mantienen vivos los ideales y los anhelos de Eva Perón y quizás se estén encarnando en muchas de las políticas de Estado de los últimos 8 o 9 años, sino también los odios, ¿no? Y la ignorancia, porque el odio y la ignorancia suelen estar de la misma mano muchas veces, sí, ¿no? Claro. Se suelen llevar muy bien. Y lamentablemente yo he tenido, y supongo que a vos te habrá pasado lo mismo, y a muchos oyentes también, que haber escuchado, haber leído infinidad de barbaridades con respecto a la recordación de Eva Perón. A esto, por ejemplo, de esta iniciativa de ponerle la imagen, hacer una edición conmemorativa con la imagen de Eva Perón en los billetes de 100 pesos, a ver si de alguna manera también, no solo la reivindicamos como figura histórica a ella, sino como mujer, porque como señaló Cristina Fernández, sería la primera mujer que ocupa un billete, un valor de curso legal en la Argentina, Y además nos sacamos la lacra esa histórica. Totalmente. Del genocidio Roca. A pesar de que alguna gente por ahí le va a molestar. A mí me gustó mucho realmente el ingenio de la gente que anda por las redes sociales. A mí a veces me asombra. A veces sorprende, sí. No, enseguida al toque apareció una imagen de Vita y decía, querías juntar dólares, ahora vas a tener que juntar Evitas. Entonces, y me llamó atención Twitter de la inclasificable diputada Patricia Bullrich. Inclasificable porque no sé qué partido clasificarla, e ideológicamente tampoco, porque ella proviene del peronismo, específicamente de la JP, y había estado yo creo que viene su origen político, uno la conoce que viene del peronismo ahora. Sí, yo creo que se afilió y que intentó pelear ahí, pero siempre estuvo del mismo lado, que es el de ella. Claro, bueno, el apellido no le ayuda mucho para ser muy nacional popular. Sin embargo, estuvo tratando de convocar a un cacerolazo que aparentemente fue sin éxito durante el fin de semana para salvar la figura del general Roca. Impresentable. Realmente no sé cómo puede ser diputada, cómo la gente puede seguir votando una persona que fue uno de los pilares que hizo pelota este país. Yo creo que realmente cuando la gente debería ver, cuando ve que algunos impresentables están en la boleta, directamente tiene que anular esa boleta. Por ejemplo, el lanzamiento que va a hacer ahora Biolcati, que hizo de su candidatura. Yo creo que está bien, va a estar en el PRO seguramente. Porque a ver, pero él es más coherente. Más coherente, más consecuente con el pensamiento de mierda retrógrado que tiene. No lo oculta, ni lo niega, a pesar que a veces se quieren hacer pasar, hablan del respeto a las instituciones. Perdón, pero y resulta que él instigó a agredir a los diputados nacionales del oficialismo durante la pelea por el 125 hace muy poquito, cuando se discutía el revolvido inmobiliario de las tierras en la provincia de Buenos Aires. Prácticamente tomó, junto con una patota de la sociedad rural, la Cámara de Diputados de la provincia. O sea, si eso es respetar las instituciones, respeto. Obviamente que no respeta absolutamente nada de eso y que le importa muy poco. Lo único que importa es maximizar las ganancias, porque incluso ha tenido una discusión muy interesante con el periodista Alfredo Zayat, donde Zayat le cuestionaba los dichos de él cuando, por ejemplo, decía que eran los peores años para los tambos y qué sé yo. Y Zayat le recordó algunos números de los últimos años de su propia empresa, de sus propios tambos, porque tiene 300 tambos, uh-huh, donde verdaderamente multiplicó por varias veces su gobierno, su patrimonio. Le salvó la vida. Este gobierno no, el de Néstor Kirchner, le salvó la vida a su campo. Como el de mismo Bussi, el de la Federación Agraria. Totalmente. Estos andaban en la década de 90 llorando para que no remataran los campos y las mujeres tenían que ir a intervenir durante los remates para que, no sé si se acuerda la gente, esos tractorazos que hacían para evitar que les quitaran los campos. Son los mismos que hoy se ponen en contra de un modelo que los ha beneficiado y los sigue beneficiando. Pero están levantando, no en pala. Pero incluso, aunque cosechadora levantan. Aunque no hubiese sido tan próspero como realmente fue, porque eso en definitiva lo que hace es mostrar la miseria que cargan encima, ¿no? Criticó desde la sociedad rural, desde su último puesto, sus últimos meses en la sociedad, al frente de la sociedad rural, la política de derechos humanos. ¿Cómo se critica una política? Bueno, pero se puede porque es lógica. Ellos fueron aplaudidores y sostén de cuánta dictadura gobernó este país. Pero volviendo al tema de la historia, hay gente que se olvida su propia historia. Ayer anoche, por ejemplo, uno lo podía ver a Humberto Tumini, uh-huh, porque viene el PRT, sí, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y que hoy no sé en qué partido está, porque ya uno no sabe tantas volteretas que uno no sabe dónde están parados, en el programa de Grondona, denunciando la supuesta utilización del ejército argentino por parte del gobierno nacional para control social en las villas, cuando lo que se está haciendo es tarea social, y donde está justamente... El otro día lo explicaba muy bien el ministro de Defensa. Van con médicos porque los médicos militares tienen que ir porque tienen que cumplir la orden, pero los médicos comunes no quieren ir. Son contados los casos de los médicos comunes que van a las villas a trabajar. Son muy pocos, lamentablemente. Y encomiable el laburo que hacen, pero lamentablemente no lo hacen en su mayoría y se niegan los que se les pide que vaya. La cuestión es que también con el repaso de esta historia, además de lo de Perón, también estamos ahora conmemorando otro aniversario de Noche de los Corbatas, ¿no? Uh-huh. Esa nefasta operación de las fuerzas represivas ante la dictadura, que se cargaron a varios abogados en la ciudad de Mar del Plata, abogados sobre todo, por supuesto, defensores de presos políticos. ¿Y quiénes eran los que reclamaban los habeas corpus para que aparecieran los cuerpos de los desaparecidos? Claro. Sí. Y la verdad que escuchar a Biolcati en ese marco, en estos contextos, hablar de en contra de la política de derechos humanos es más que lamentable. Además, a todo eso se le juntan también las operetas que se arman de los medios monopólicos, como pasó ayer con el tema de los presos y la política penitenciaria de Clarín, cuando nunca se ha ocupado de los presos acá de José León Suárez, que son maltratados, asesinados, utilizados por guardacárceles para salir a robar. Toda esa denuncia nunca fueron tapa de Clarín, y menos a Nación, ¿no? Entonces, es curioso, igual, hablando de la tapa de Clarín, la que salió en estos días cuando dice el gobierno saca presos para llevar a... A eso me estaba refiriendo, la tapa de ayer. Claro. Tapa de ayer, y nunca fue tapa de las barbaridades que se hacen en los penales de la provincia de Buenos Aires. Obviamente porque tienen que cubrir a Scioli. Como no, a ver, como yo lo dije muchas veces acá, que Scioli es la esperanza blanca de los grupos concentrados de la economía de este país, porque si siguen esperando por el mequetrefe, la mala copia de Isidoro Cañón, en que gobierna la ciudad de Buenos Aires, están en el horno. Claro, porque cuando tengan que pedirle hacer campaña, dice, pero ¿a qué hora me tengo que levantar? No, y Antonia, y si no, que vaya Antonia, ¿no? Es más, Macri, te hago una propuesta. Pone a Antonia al frente de la jefatura de la ciudad de Buenos Aires y seguro más cosas que vos vas a hacer. Si las hace mal, está perdonada, porque es una criatura, pero claro, vos, por lo menos no tiene conciencia. Mi Dios, la verdad que estamos asistiendo a un momento en la historia política de este país interesante y a la vez preocupante, porque en realidad, retomando lo de Evita, que tenía del otro lado los enemigos del movimiento, los enemigos de la posibilidad de darle derechos a la mayoría y beneficios a los trabajadores, que hoy son los mismos que están de ese lado y en contra de las políticas del gobierno nacional, es preocupante que no haya figuras más o menos interesantes como para poder discutir, debatir. Entonces hay que concentrarse en la discusión interna de los oficialismos. En serio, ojalá hubiera gente interesante de la derecha que pueda debatir, que pueda plantear. De la derecha me parece medio complicado. La derecha tiene sus cuadros. Uno puede no estar de acuerdo, pero se encuentra con que del otro lado hay un montón de imbéciles, impresentables. Si uno mira la derecha a nivel internacional y se da cuenta que es patético, porque uno ve la derecha republicana de Estados Unidos, son siniestros y son trogloditas, pero están quedado atrasados en el tiempo, o van para atrás, no es que se queden atrasados, quieren volver y cada vez más atrás, a la edad de piedra, si es posible. Y ni hablemos de la derecha, por ejemplo, de Europa, ¿no? La derecha española, y la derecha europea, que si se corre un poquito termina siendo nazifascista abiertamente. Ahora quieren derogar una ley de 35 años de antigüedad que despenaliza el aborto en España, una de las leyes más progresistas del mundo, y la quieren hacer pelota. Del lado de la derecha yo creo que no vamos a encontrar nunca grandes pensadores. Los pocos que ha habido se han dedicado a la actividad intelectual, y nada más. Tipo Octavio Paz, ¿no? Sí. También otro que pegó el giro hacia la derecha, porque ya ni Vargas Llosa uno puede estar respetarlo como pensador, porque por las contradicciones, ¿no? Que son muy profundas, la barbaridad y el desprecio a veces hasta étnico. Hace poquito leía un escrito sobre Vargas Llosa que había hecho el genial y lamentablemente desaparecido Haroldo Conti, donde decía, la libertad, no, uno no puede hablar de la libertad como de la libertad por la libertad misma. La libertad tiene que ver con la necesidad de recuperar derechos, de lograr una vida mejor. Uno no puede hablar de de la libertad, justamente, decía él, como dice Vargas Llosa, la libertad por la libertad en sí. Y me parece que es justo el tema ese. Porque hablar de la libertad, de la libertad de mercado. ¿Qué pasaría, con la libertad absoluta, que cada uno haga lo que quiere, lo que se le cante? ¿Dónde está, dónde termina la libertad del otro, no? Uh-huh. Y entonces la libertad del poderoso siempre va a ser superior a la del que menos puede, al que menos tiene. Totalmente. Entonces, ahí ya entramos en la contradicción, que cortamos libertad del más débil. Si no nos organizáramos, no nos ordenáramos de alguna manera como sociedades, volveríamos, como dije antes, a la época de las cavernas, donde se sostenía el más fuerte y el que tenía el palo más grande. Bueno, y está claro que Vargas Llosa no ha podido avanzar desde el plano político, y por eso se ha abroquelado a ciertos grupos retrógrados de la derecha. Y viven de ese cuento, viven del cuento ese por el cual ellos reciben un buen apoyo económico y hasta publicitario, si se quiere, en el caso de Vargas Llosa, que también les sirve para vender. Y bueno, nada, ellos son felices con eso, por eso. Pero volviendo acá al terreno local, la centro izquierda, el otro día me reía también, como se decía antes, de las ocurrencias en la web. Sí. Cuando uno dijo que Wiener, Hermes Wiener, era un De la Rúa con ACB. No, casi muero. Pero en realidad es así, uno se ve que no tienen movimientos, no coordinan propuesta y se oponen a algo que les pueda redituar en la difusión, pero no hay una contrapropuesta. Su propia gente también, como le puede pasar con el actual gobernador de Santa Fe, Bonfatti, que termina estando más cerca del gobierno nacional que de su propio partido, o que del candidato de su propio partido. Es lamentable. Está bien, estaría bueno, ¿no?, que hubiera el otro lado. Pero si no, muchachos, pongamos a discutir entre nosotros. Porque también hay un tema, que ahora tiene que venir la sintonía fina hacia adentro. Sí, totalmente. Porque en el lado de adentro también hay mucho todavía que sacudirse. Y bueno, está bien, si hay que debatir y discutir lo de adentro, discutamos y debatamos lo de adentro y marquemos diferencias, porque no es lo mismo. Por ejemplo, hoy Sabatella está integrado con su partido del Frente para la Victoria, y no es lo mismo Sabatella que Scioli, por ejemplo. Por supuesto que no. Entonces, me parece que ahí está buena la discusión, ahí, uh-huh, para marcar. Y bueno, y ahí cada uno sabrá para dónde ir. Como mínimo, Scioli a seguir diciendo que está con el gobierno nacional, porque hace absolutamente lo contrario que sea señor nacional. Ya que totalmente. Vamos a ir a un primer tema musical. Yo propongo que, como estamos con el número del programa, vayamos a un tema de Sabina, aunque le disguste un poco al compañero. Y vamos No me disgusta. Me disgusta de Sabina cuando habla de política. Ignora. Por ejemplo, cuando se pone a hablar en contra de la Revolución Cubana estando en Miami. Ahí me rompe las pelotas soberanamente. Claro. Porque él puede criticar, decir todo lo que quiera, pero flaco, hay lugares donde hablar, ¿no? Y vamos a escuchar entonces de Sabina 69.g. En la 69.g, tiene el corazón una oficina donde don nadie gana el ajedrez y los adivinos adivinan. Y los aladinos aladinan y piden propina, imagínate. Seremos tu cordón umbilical, tu confesionario, tu pomada. Ponte los cascos en la oscuridad si te da la espalda la almohada. Busca la frecuencia modulada, una coartada para el universo. Ven a la 69.g. Cuando te canses de crecer y y los sueños tarden en venir, que un débil crepuscular toca en el dial la seguidilla de Buñuel. Déjanos jugar contigo al escondite inglés en la 69.g. Las epidemias fueron anteayer, las arrugas son de plastilina. En la academia del amanecer da clases de morbo mensalina. Y en una pecera con espinas flotan las ruinas de los cabarets. Ven a la 69.g. Cuando te canses de crecer y los sueños tarden en venir, que un BB King ser continental toca en el dial la sonatina de Rubén. Déjanos jugar contigo al escondite inglés en la 69.g. Toca en el dial la polonesa de Chopin. Vamos a soplar la raya del amanecer en la 69.g. Seguimos en la banquina hasta las 11. Este es nuestro programa número 69. Y estamos hablando un poquito de bromeando respecto del número en la quinela, que significa el vicio, por supuesto. Nos referimos exclusivamente a eso. Y también estamos recorriendo un poquito la historia argentina con algunos vicios que ha tenido nuestra historia. Por ejemplo, esta necesidad de algunos personajes nefastos de mostrar permanentemente el tipo de calaña que son, como por ejemplo el señor Biolcati con sus repulsivas declaraciones en contra. Tonta, más repulsiva. Porque tonta y fuera de espacio, de tiempo, un rejunte de lugares ya comunes, ya visitados por la oposición de derecha de este país, y que no aportó nada nuevo, ni para él aporta nada nuevo, porque no se diferencia. Lo único que hace es mostrar más de lo mismo y quizás hacer un collage con los títulos de tapa de Clarín de Nación y armar un discurso con eso. Por eso digo, me parece que más que nada lamentable para él también, porque a fin de cuentas... Sí. Yo espero que la verdad que el electorado que ha votado al PRO se anime a pensar un poquito más, se anime a pensar en realidad, y que en definitiva cuando... Si era que... ¿Qué sé yo? Que Macri le caía simpático. Si era que desconocía todos los antecedentes de Larreta. Si era que desconocía que dentro de ese partido de la nueva política están personajes execrables como Miguel Ángel Toma, como Ritondo, que ya está anunciando que pretende la capital federal. El hijo de Triaca. El hijo de Triaca. Digo, mismo Triaca e hijo han sido dos personajes execrables. Digo, Triaca, acordémonos, fue el ministro de Trabajo de Menem. Después de haber sido sindicalista, se pasó... Sí, sindicato de plástico manejaba. Y era el único sindicalista que tenía posibilidad de entrar al Jockey Club porque era asociado. A ver, y para entrar al Jockey Club no aceptaban a cualquiera. Porque además tenía caballo de carrera, por supuesto. Hace un tiempo tuve la posibilidad, la suerte de hacer un documental para América Televisión sobre el buque 33 Oriental. Es un buque donde donde la Marina había armado un conjunto de celdas y había puesto a gran parte del gabinete, diría que el 70% del gabinete de Isabelita estaba encarcelado ahí. Y era una cárcel flotante que tenían, donde hoy está Puerto Madero. Uno de los que estuvo ahí fue Tríaca, junto con, por ejemplo, Cafiero, Papaleo, Lorenzo Miguel, Dátoli. Algunos militares también. Tuve la posibilidad de hablar justamente con algunos de ellos, y por ejemplo, tanto Antonio Cafiero como Osvaldo Papaleo señalaban que se lo veía poco a Tríaca dentro del barco, y que una de las cosas que se solía decir o insinuar era que había sido retirado por Macera, con quien tenía un excelentísimo trato y que estaba para ayudar en lo que después sería la campaña o el intento de campaña política de Macera, que se creía que podía llegar a ser una suerte de Perón. Eso es lo planteo entre comillas porque era lo que él decía, es un delirio. Era el delirio político que tenía Macera, ¿no? El proceso político de Macera, por eso él había reservado algunos, entre comillas, reservado algunos desaparecidos en la ESMA para que trabajaran para él. Y, y bueno, por suerte muchos de ellos terminaron exiliándose y denunciando esas barbaridades que estaban pasando, ¿no? Pero digo, bueno, estábamos hablando del PRO y Tríaca es ese personaje. Después, cuando hicimos el programa, Tríaca salió a reclamar un derecho de réplica que se lo dimos y se sumó, pero verdaderamente valía la pena señalar que todos los que estuvieron en el barco, incluyendo a Menem también, señalaban lo mismo, ¿no? Menem, que igualmente después lo pondría como ministro de Trabajo entre el 91 y el 94, justamente en lo que fue la primera etapa de todo lo que fue la desindustrialización, la pérdida de derechos del trabajo, la etapa menemista donde los derechos laborales fueron avasallados. Y bueno, la persona estuvo al frente de la cartera de trabajo era Tríaca, el padre de este muchacho que está hoy dentro del PRO. Pero lo bueno es que el votante del PRO pueda buscar alternativas y que entienda que ahora cuando aparece Violcati lo que le está planteando es volver tampoco a la era de piedra. Que no vote con el paladar, ¿entendés? Con el voto. Que el votante, sobre todo el de la Ciudad de Buenos Aires, piense su voto. No vote por una cuestión de piel ya casi racista, de porque si el peronismo. Fíjense los candidatos, más allá de que venga del sector que venga. Porque está muy claro que Macri ganó por una cuestión de concentrar el voto gorila de la capital y el de mucha gente que cree que gestionar un gobierno es como administrar una empresa. Es el discurso de los 90, que todavía está muy calado en sectores y la boludez, de la clase media. Y perdón la palabra, ¿no? Pero la boludez de considerar que porque es rico no va a robar, ¿no? Digo, porque cuando me escuché eso, la primera vez que lo escuché, es rico. No, la primera vez que escuché eso, yo lo que le dije a la persona, vos trabajás en una empresa, ¿no? Sí, claro. Y el dueño de esa empresa es rico, ¿verdad? Sí, seguramente, millonario seguro. Y bueno, ¿considerás que te está explotando, que te está sacando el jugo y te está chupando la sangre con una bombilla? Y sí, y no es rico, no te está robando en realidad. Por favor, digo, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Cómo puede alguien pensar que porque es rico no? Toda fortuna es por lo menos sospechosa. Entonces, o como decía Kino a través de Manolito, nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Es así, sí. Y entonces me parece, son contados los casos en la historia de la humanidad, de gente de cuna de oro que se deshizo de todo y realmente ha dado todo por los demás, ¿no? No todos son el Che Guevara. Que tampoco es tanto que nació en la cuna de oro, bueno, pero nació en una familia más o menos bien ubicada, y sin embargo podía haber tenido un buen pasar, porque él estudió medicina, podía haber seguido su estudio. Su idea era llegar a Francia y poder especializarse allá en algunas cuestiones que le interesaban y después volver a la Argentina, pero él vio otra realidad, le hizo clic en la cabeza que era más importante ayudar a los demás que empezar por sí mismo, y por consecuencia al final. Pero como él, muy poco, lamentablemente. Que a veces, bueno, no hace falta que sean millones como esa gente, sino que con uno alcanza para uno decir, bueno, se puede hacer un poquito mejor. Con ser un poquito mejor, vamos a mejorar también, valga la redundancia, la sociedad y la calidad de vida que queremos vivir. Pero volviendo al tema de esto, que todos se creen que tirarse a la política, lanzarse a la política es como tirarse una pileta. Y en verano todos no tiramos la pileta, pero hay que saber nadar, muchachos, ¿eh? Y en esta pileta hay tiburones también. No sé. A ver, también se cree lo mismo. Yo odio cuando se habla de la clase política. La clase política, la política no es una clase. Lo que hacen política no es una clase. Totalmente. Si no, ya le estamos poniendo límite a que cualquiera puede participar en política. Y el Bialcati puede participar en política. Porque no se cree, porque tiene plata y poder. Porque el poder que le da esa plata va a acceder a cargo, poder. Huguito, la gente que vos decías que votaban a Cristina por el plasma, aún no te va a votar. Porque sabe que vos le vas a sacar el plasma. Igual está bueno que participe y que entonces sea por las urnas que quede absolutamente derrotado y se vuelva a refugiar en ya una que los cuarteles los tiene cerrados. Claro. Que trate de llegar al poder por las urnas, que es como corresponde, porque siempre han llegado por las manos de los militares que hacían el laburito sucio, ¿no? Sí, totalmente. Así que, bueno, nada. Vamos a escuchar otro tema vinculado con el tema del vicio. Si no me equivoco, tenemos ahí a Valente, un mexicano que tiene también un tema referente al vicio. Vamos con eso. El vicio, el vicio de quererte me domina. Tus manos me matan cada vez que me acarician. Te juro que a veces quisiera yo dejarte para siempre y siempre. Regreso, regreso aunque no quiera regresar. Camino de mis angustias, razón de mi sinrazón. Tú vas en mi pensamiento, muy dentro de mi obsesión. El vicio El vicio de quererte me domina. Me gustas, me gustas y a tu lado soy feliz. Te quiero sin remedio y sin medida. Te quiero para el resto de mi vida. No importa lo que tenga que sufrir. Me gustas, me gusta y a tu lado soy feliz. Te quiero sin remedio y sin medida. Te quiero para el resto de mi vida. No importa lo que tenga que sufrir. Hace 15 años, la sociedad argentina fue conmovida por las imágenes del cuerpo baleado y calcinado de José Luis Cabezas. Eran los años 90. Murió a manos de las mafias del poder por ejercer su trabajo de reportero gráfico. Hoy, por decisión judicial, ninguno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato está en la cárcel. No se olvidan de Cabezas. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Escuchamos primero a Jorge Valente cantando El Vicio, un cantante mexicano que ocupó brevemente en un lugar que había dejado vacío Javier Solís cuando falleció. La voz de Jorge Valente es un potente, tiene una voz muy potente con grandes atributos y que ha tenido grandes éxitos, un gran cantante mexicano. Escuchamos después el humor de Capusotto y la gente de Todo por Dos Pesos con Lastra Mondongo, porque también se hizo vicio y tiene que ver un poco con en eso. En la época que Fabio Alberti me hacía reír. Sí. El otro día lo vi con Osvaldo Bazán en TN. ¿Osvaldo Bazán? El periodista de espectáculo. Hablando de justamente el espectáculo que está haciendo. Osvaldo Bazán ha hecho unas declaraciones bastante fuertes hace poquito. Sí, bueno, pero además estaban, a ver, ¿cuál de los dos execrables eran más antigobierno? Estaban ahí en el filo, ninguno se animaba a hacer, era una barbaridad, querían hablar y todo, y Fabio Berti trataba de esquivar, pero así, Fabio Berti tomó un vuelo muy gorila, ridículo. Bueno, él está criado en el barrio San Isidro, pero de escuela. Pero me parece que, parece que a veces es la posición de él, por las últimas cosas que yo incluso he leído, que le salió a pegar a muchos actores que están vinculados o que profesan cierta simpatía por el gobierno nacional. Y el tipo me parece como que está resentido, ¿no? Porque de la dupla exitosa que hacían él y Capusotto en Todos por Dos Pesos, el que ha quedado descolocado fue él, o en todo caso el que ha trascendido más es Diego Capusotto, que por suerte vuelve el 27 de agosto, quiere decir que hay vida después de la muerte, entonces. Vale la pena seguir viviendo, y sí, por la TV Capusotto, pública. Capusotto genial, que tiene toda una serie de personajes nuevos. Por ejemplo, uno que ya adelantaron es el de un chico que tiene un amigo imaginario que resulta que se vuelve corpóreo. que verdaderamente ese amigo imaginario es un mastodonte y que él dice, te voy a mandar a mi amigo como si fuera un amigo imaginario, y en realidad ese amigo aparece y los hace mierda a todos. Pero bueno, nada, vale la pena seguirlo, y también recomiendo la cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres por parte de TV Pública, que realmente uno se engancha y yo que tengo menos deporte que una ojota, quedo enganchado, claro, viéndolo, porque pasan varias disciplinas casi a la vez, y uno se puede enterar bien de es que de verdad es admirable. El otro día estaba viendo la gente de gimnasia rítmica, bueno, la gran conquista que logró Federico, el representante argentino, que llegó por primera vez a la final. Realmente lo que hacen estos tipos es... 137 atletas tenemos, histórico, y además atletas que son sostenidos por el Estado, ¿no? Una política de promoción del deporte, uh-huh. Y que obviamente para practicar estos deportes, sobre todo, ¿no? Descartemos los que juegan al tenis, ¿no? Que ya tienen otro respaldo, pero el resto tienen que sostenerse con este apoyo del Estado para poder destinarse 100% a la práctica. Ahí estoy viendo por Facebook, andan dando vuelta una serie de fotos de Frida Kahlo muy lindas, algunas sí, muy sugestivas. Que el otro día el Negro Fontovar denunciaba que él la subió y Facebook se la censuró. Después uno ve una cantidad de fotos de atorranta ahí promocionándose, que es una forma encubierta de ofrecer la prostitución, que es igual que lo que hace Macri en Capital. Claro, y justamente queríamos hablar un poquito de eso, porque la verdad es que es curioso, otro de los vicios que parece que tienen algunos personajes es la doble moral, ¿no? Uh-huh. Hablar de... Doble moral quiere decir que tiene una, por lo menos, pero me parece que acá no va de doble. Me pita que no tiene doble moral. Que en realidad es porque se doble anulan. Discurso, una, claro. Se anulan cuando uno tiene una doble moral o un doble discurso, ¿no? Porque plantea cierto... en público plantea cierto cuidado de supuestamente de la familia, uh-huh. De lo religioso. Sí, sí, sí, pero no importa, aunque fuera solamente la de él. Uh-huh. Digo, y por otro lado, permite o evita el desarmado de ciertas cantidades de boliches burdeles, uh-huh. ¿No? Puteríos, whiskerías, llámese como se quieran llamar, uh-huh. Donde la mayoría de las mujeres que están ahí están... En situación de trata, en situación de esclavitud, y parece que algunos amigotes con los que él se saca fotografías que aportan en la campaña y que tienen grandes negocios, uh-huh. con el tema de la prostitución, no hay que escupirles el asado. Entonces es un poco curioso, ¿no? Es el comisario de pueblo de Macri. A lo mejor, como usted dijo recién, que él evita, y esa palabra lo jode, entonces claro, no quiere evitar. Claro. Bueno, así sería que, bueno. Nada. Hemos llegado al final del 69. De nuestro ciclo. Podemos sí. hacer la 69 final. Podríamos decir que... Al final la pudimos hacer bien. Podríamos decir que finalmente el 69 acabó. Todo. Final, acabó el ciclo. Acabó el pero ciclo. No quiere decir que nos volvamos por alguna vía, por algún lado. Seguramente vamos a volver a encontrarnos. Y para despedirnos queremos hacerlo con un tema que para nosotros es verdaderamente importante y que ha sido como un emblema de nuestro ciclo, uh-huh. Que es Latinoamérica. Un tema de Calle 13. Con una frase que me parece... No tenemos la versión con Gustavo Dudamel. El director de orquesta juvenil de Venezuela, que no, tenemos justo la versión... Víctor Hugo ayer la pasó, que está muy buena, pero no importa. No, tenemos la versión que tiene a la ministra de Cultura. Sí, la original. Perú, la original. A Susana Vaca. Y una de las frases que más me emociona cada vez que la escucho es cuando dice: esta tierra no se vende. Nos vemos muy pronto. Ya nos vamos a encontrar en el aire. Un abrazo a todos, a Martín. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne.